Estamos ahí en comunicación con Osvaldo Peredo, nuestro columnista en Bolivia, en Santa Cruz de la Sierra, el columnista de Sudaca. Osvaldo Peredo, ¿estás por ahí? Estoy por acá, y un saludo para vos, Mariano, y para toda la audiencia. Ahí está. Muchas gracias, Osvaldo. Sabemos que son días ahí complicados, está bastante atareado, pero queríamos pedirte algunas reflexiones sobre lo que fueron las elecciones del domingo pasado en Bolivia, que en general fueron presentadas por los medios de comunicación como... Tomaron lo que no ganó el MAS, ¿entendés? No sé si me explico bien. Hicieron hincapié en lo que el MAS no pudo ganar y no en lo que fue un triunfo muy importante, a nuestro parecer, del Movimiento al Socialismo y del partido de Evo Morales. Contanos cuál es tu mirada, sobre todo en el lugar donde estás vos, en Santa Cruz de la Sierra. Muy bien. En todo caso, el análisis que hace la derecha es en base a los deseos, o sea, habla de una tiranía. Imagínense tiranía cuando se permiten elecciones, cuando se permite hablar lo que les da la gana en su ofensiva totalmente irracional. Están hablando de lo que no ganó el MAS. Pero nosotros debemos hacer una autocrítica, pero desde otro punto de vista. Evidentemente el MAS sigue con un crecimiento, pero es vegetativo ese crecimiento. Nosotros para estas elecciones deberíamos haber obtenido muchas más plazas y en los lugares estratégicos donde a la derecha sí le duele, pero por razones de estrategias mal diseñadas de nuestra dirigencia, no ganamos donde deberíamos haber ganado. Es más, a lo mejor cuantitativamente debemos concluir de que ha sido un avance. Cualitativamente ha sido un retroceso, y esto debemos decirlo con firme voz, porque la única manera de superar las dificultades y de enmendar errores es una autocrítica, como dice en sus últimas reflexiones el comandante Fidel Castro, en base a la ética y en base al espíritu revolucionario. Creo que hemos caído, como más, en una actitud electoralista donde no importaba con quién aliarse, la cosa era ganar. Y precisamente eso es lo que nos mermó en los puntos neurálgicos, porque aquí hicimos alianza con gente que fue de la derecha, con gente que fue elogiera, con gente que no tenía una ética ni siquiera para hablar de una alianza. Hemos recibido, hemos abierto las puertas a los unionistas que ayer apaleaban a los campesinos, torturadores de los campesinos, y encima de eso hemos invitado, digamos, no yo, no mucha gente, pero se invitó a gente que fue asesora de la derecha. Ese fue el resultado en Santa Cruz de la Sierra. Hemos bajado nuestra votación en la ciudad y pues aunque tengamos más concejales, indudablemente hemos bajado el voto duro, el supuesto voto duro que tenía el MAS en las últimas elecciones, que era el 35% en la ciudad de Santa Cruz y 41% en el departamento de Santa Cruz. 35% se han reducido al 31% en la ciudad y 41% del departamento se han reducido al 35%. Esto es una derrota teniendo en cuenta que aquí es donde digita el imperialismo a través de sus corifeos, a través de sus acólitos, de los unionistas, del comité cívico y de la prefectura. Es una derrota. La otra derrota que no está desligada es en La Paz. En La Paz, que es el centro, el bastión más fuerte, donde la votación de las elecciones pasadas alcanzó casi el 80%, hemos perdido la alcaldía y la ganó el Movimiento Sin Miedo, un aliado con cual no tuvimos claridad en alianza. No sé por qué se hizo alianzas con derechistas en Santa Cruz y se rompió alianzas con izquierdistas en La Paz. El resultado es que perdimos La Paz, perdimos Oruro en la alcaldía. Perdimos 10 alcaldías de La Paz. A nivel nacional, indudablemente que ha habido un avance cuantitativo, pero a nivel de el espíritu de esta revolución democrático-cultural, hemos tenido un retroceso cualitativo. Yo creo que si no reconocemos esto, porque todavía hay algunos compañeros que, perdón la expresión, pero yo creo que es masturbación cuando hablan de un triunfo, cuando hablan de que hemos avanzado terriblemente y no observamos las debilidades nuestras. A mí me preocupa esto particularmente, y esto ya es una opinión personal, no es una opinión del MAS, debo decirla, porque indudablemente que hay opiniones oficiales del MAS que hablan de un triunfo. Pero yo voy a dar mi criterio personal como presidente de la Fundación Che Guevara, como un militante masista, pero no como dirección del MAS. Esto ha sido un retroceso frente al imperialismo. Creo que el imperialismo, al fracasar con la ofensiva violenta en Porvenir, en Pando, en Santa Cruz del año 2008 y 2009, al fracasar con la toma de las instituciones del Estado, al fracasar con los comités cívicos, con la prefectura, al fracasar en su estrategia separatista, con sus acólitos de siempre, con sus mercenarios, ha optado por la infiltración, y esa es la preocupación que tenemos mucha gente que estamos en el MAS, que no abandonamos el barco, pero que queremos apuntalar este proceso. Es importante, esta es una oportunidad histórica para Bolivia y para el continente, el proceso boliviano. Por lo tanto, debemos encararlo de una manera seria, autocrítica, para enmendar los errores. Este es el balance que yo hago: una derrota en La Paz. Menos mal que la derrota en La Paz está asignada por el triunfo de una versión que es antiimperialista, que no es contrarrevolucionaria, que no es derechista, que tiene una trayectoria de izquierda. En todo caso, el pueblo le ha dicho en La Paz a nuestro MAS y a nuestro presidente: ojo, porque de aquí en adelante hay dos opciones para elegir, el MAS y el Movimiento Sin Miedo. Pero acá en Santa Cruz, que es donde la derecha digita todos sus programas y guiones para la contrarrevolución, pues hemos tenido un retroceso. Ahí está. Osvaldo Peredo, quedó clarísima tu columna. Te agradecemos muchísimo la claridad y también esta mirada crítica sobre el proceso que ustedes están viviendo allá. Y seguramente en los próximos días nos volveremos a comunicar para que nos cuenten ¿cómo siguen los balances y también cuáles son las discusiones que se vienen en Bolivia, por lo menos en el año 2010? Te mandamos un abrazo grande aquí desde Sudaca, en la ciudad de Buenos Aires, y bueno, será hasta la próxima. Muchas gracias, Marlene. Un abrazo para todos, y tengo la confianza que con la dirección de nuestro presidente Evo se van a enmendar los errores. Ahí está. Muchas gracias. Pasó por Sudaca Osvaldo Chato Peredo, un dirigente histórico del movimiento al socialismo en Santa Cruz de la Sierra, es guerrillero.